señal universitaria. Into my city, now she notarized. Got new money, got new problems, got new enemies. When you make it to the top, it's the amenities. Packing out Toyota like I'm in a league. And it ain't a mosh pit if ain't no injuries. I got him, stage diving out the nosebleeds. And she hit that book of sugar till her nose bleed. Bounce that shit forever, she on both knees. She was talking about forever, got a whole week. Plus you know my baby mama is a trophy. She be throwing up them beats, feel like we both bleed. She keep my dick jumping, I feel like I'm Moby. I'm way too gold for this beat, feel like I'm Kobe. Yeah, this right here is astronomical. I see you picked up on my ways, I feel responsible. They tryna say that all my problems is improbable. They keep itching at my spit, I'm diabolical, you feel me? What's cracking? You already know who it is. Your boy Big Tuck, Freight Train Tuck, Astro World is Nan Session. You understand? I'm the dean of this here. I got this. Yeah, parked the days in, it taking no days in. Yeah, don't need a vacation, I need a replacement. Bustin' the lights out soon as we came in. Yeah, what are they talking about? What is pertaining? Yeah, yeah, need me a therapist to ask if I'm aging. Is it me? Do you feel caved in? All of my demons invading. I live paranoid, hesitating. They biting the cadence. Go out their way, it's okay. Just lock the doors at the basement. I got a gate with my face in it. Brand new, this new place I got to. New world, new sky, that's so blue, it's black too. New growth, all these space I outgrew. Blue bands, get my cash from drop through. Boy, you're too flash, keep the flash minimal. Bitch, I'm too cold, see my breath visible. Yeah, icy cold, it is so icy cold. Yeah. Mixing the water with cheese is making the money get more. Yeah. Trying to be like gang, you better go get it in vogue. Yeah. Put 84s on lanes, I ride by, you think it is folks. Folks, folks, folks. We did it, we said it, we spoke. Spoke, spoke, yeah. We put it out, thought it was smoke. This 504. This is at home, right down the street from Alamo. Open his eyes, don't mean it, moving slow, even though the speed got old. Regular methamphetamines on the leaves like the snow. But they soak. I'm a new species that swings on the road. Come to reach Chandler's boat. Got springs like a toad. Suffer free in the toad. Suck you drown like brown white diamonds. Paris. Yeah. Copy sound, Mike got two wings. Paris. Alright. Landing down when caught two wings. It's lit. Time to scrape at the stage two wings. Yeah. Better pray two wings. Brand new, this new place I got to. New world, new sky, that's so blue, it's black too. New growth, all these space I outgrew. Blue bands, get my cash from drop through. Boy, you're too flash, keep the flash minimal. Bitch, I'm too cold, see my breath visible. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Way down to your hood, say you was in the crowd. I never looked, looking back, how things came back around. Guess I was hooked, burn the bread and then we burn the town. We both was cooked, yeah. Nah, please don't wake me up, feel like I'm dreaming. Any given Sunday, you can get it really beaming. I can make your Mondays even better, like the weekend. That's my cocoa on my ice cream. Bend over for some piping. Bust a cloud, shoot the lightning. Pop it now, no we can't sleep. I don't wanna wake up. Won't you spread out on the sheets? Say, pussy so good. Pussy so sweet. When I wake up, wanna drop top on the when you're close, I'm alive, I can feel the sky. I just want your body close to me. Oh. And if I OD, I'll be alone with no heartbeat. I hold the cure. thoughts going up, suicide. I don't wanna wake up. I want you spread out on the sheets. Cause that pussy's so good. Yeah. Girl, that pussy's so sweet. I don't wanna wake up. I want it flowing through my streams. High, head of me high. Oh, under my feet. I don't wanna wake up. How we already know when it's here. My dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. This here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coupes. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at Post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4 hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. Buenos días, presidente Shaila Rosagel de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, una segunda pregunta. Continúa el problema de la Universidad Autónoma de Baja California. Por falta de recursos por parte del Estado, van a hacer una manifestación mañana 10 de octubre allá en Baja California. El gobierno estatal dice que es por la falta de pago de la federación de un recurso. ¿Nos podría comentar usted qué le han informado, qué está sucediendo con estos recursos federales? ¿Qué sabe de este problema en la Universidad de Baja California? Estoy seguro que no se deben recursos de la Federación al Estado. Son faltantes o pueden ser déficits o faltantes que se hayan venido acumulando a través del tiempo, pero no deudas que tenga la Federación. ¿Millones de pesos? Sí. ¿Debe el Estado a la universidad? Vamos a el Estado. Yo lo que quisiera que quedara claro es de que no es una deuda de la Federación. Si fuese así, nosotros de inmediato transferimos los recursos. Por eso le voy a pedir a Jesús que les informe, que el secretario de Hacienda nos informe si hay deuda pendiente con el gobierno. Es decir, si hace falta transferirle recursos para la universidad. Y si la Secretaría de Hacienda no ha entregado esos fondos, de inmediato se van a transferir. Pero también, si no es una deuda de la Federación, informar de quién es la deuda y buscar la forma, de todas maneras, de resolver el problema. Pero primero aclarar por qué la deuda, porque no se trata, también quiero aprovechar para decirlo, y esto aplica para todo el país y para todas las universidades, no es de que no tenemos dinero, tenemos un déficit, nos falta dinero, no hay para pagar la nómina, no hay para cerrar el año, no hay para los aguinaldos y necesitamos más dinero. Así ya no es la cosa. Cuentas claras y chocolate espeso. Primero es, a ver, ¿cuánto recibimos? vistes, cómo se ejerció. Sí, son autónomas las universidades, pero tiene que haber también transparencia en el manejo de los fondos, porque es dinero del presupuesto, es dinero del pueblo, es dinero sagrado del pueblo. Entonces, la autonomía no puede utilizarse para hacer una mala administración de los dineros del presupuesto. Si hay cuentas claras y si corresponde a la federación a deudos, la federación va a cumplir. La vez pasada, en el presupuesto, yo había hecho el compromiso con las universidades de que los aumentos se iban a dar cuando menos, considerando la inflación, y cuando se envió el presupuesto no se tomó en cuenta eso. Reclamaron los rectores con razón y nosotros corregimos el error y se asignó lo que se había acordado. Lo mismo ahora, la recomendación es mínimo inflación. No se puede dar menos. Estoy seguro que todas las universidades, todas, por lo que corresponde al gobierno federal, van a tener más recursos en términos cuantitativos que los que se recibieron en este año para el presupuesto del 20. ¿Aceptaría entregarles los 17 mil millones de pesos más que está pidiendo la ANUYES precisamente por falta de presupuesto, que no tienen capacidad para pagar los sueldos? Además de que anticipan las universidades por lo menos 30 que se van a ir a paro nacional. Pues no se puede más que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario. Y tenemos que actuar así porque tiene que haber orden administrativo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y tenemos que actuar con disciplina, porque si se da dinero a diestra y siniestra, pues entonces se caería en déficit y tendríamos que aumentar impuestos, crear impuestos nuevos, decretar gasolinazos como era antes, pedir prestado, aumentar la deuda como era antes. Eso ya no. Y si no se tiene la razón, aunque se pare el país, porque si no, pues vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Ahora, si hay justicia, sí, sin dudas, si es una petición justa, se tiene que responder. Pero no es así de que nos agrupamos y a ver, va la huelga si no nos das. Esos son grupos de presión y así no es ya la cosa. Ya se cambió. Hay que revisar nada más cuánto es el presupuesto de cada universidad, cuánto fue lo que recibieron para este año, cuánto se está estimando que van a recibir el año próximo. Y todos, además, estamos obligados a actuar con austeridad. Y puedo hablar así porque tengo autoridad moral. Imagínense que el año pasado Presidencia ejerció 3 mil millones y ahora va a ejercer 800 millones, un ahorro de 2.200 millones. Y como ya lo comenté, estaba mejor la presidencia antes. Sí se puede hacer ahorros y priorizar, por ejemplo, considerar el pago de maestros, no gastos superfluos. Muchas veces se destinaban recursos de las universidades para financiar congresos, visitas al extranjero, mucho turismo político, universidades que hacían congresos con gastos pagados a todos los invitados. No solo les pagaban los viáticos, les pagaban por venir a dar una plática, expositores que cobraban a las universidades. Por eso, pues sí, está bien, no está mal, pero hay que ahorrar. Si tenían un congreso cada 6 meses, pues que tengan un congreso cada año. Si tenían 100 viajes al extranjero, que le bajen a 50. Que haya más control sobre presupuesto en general, porque hasta eso, maestros ganando muy poco, los maestros por hora, por asignatura, mal pagados. Todo mundo tiene que hacer una renovación, un cambio. Y en el caso de las universidades, como en el Poder Judicial, de manera autónoma, de manera independiente. Rafael Herrera. Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura. Solamente para hablar sobre este tema de la universidad, se van a afectar 65 mil alumnos y más de 7 mil empleados. Si necesita más información, se la puedo pasar con mucho gusto a Jesús Ramírez Cuevas. treated like the life I fiend. Seems like the life I fiend's a little distant, yeah. Seems like the life I need. Seems like the life I need's a little distant, yeah. Like the remedy, yeah. Sit back while I rock a beat. Do it on repeat, repeat. Sense controlling me, yeah. Angels, halos over me. I need blessings and my peace. You've been out the streets, yeah. Ballin', I'm in on my G's. We've been going for a week. Now you on a peak, yeah. Hands out while they tryna reach. I can't even get that deep. Told you I don't teach, yeah. Practice, oh no, never preach. Practice, oh no, never preach. Infiltrate the enemy. Moving on them randomly. Feels like the life I need's a little distant, yeah. Feels like the life I need, yeah. Feels like the life I need's a little distant, yeah. Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Rest in peace to Scrooge tonight, we take it slowly, yeah. Rest in peace and screw tonight, we take it slow. Oh my God, I just can feel the love. Dropped out with the windows up. Jump inside of what you roll with us. Make the devil bite the angels up. Rest in peace and screw tonight, we take it slowly, yeah. I just took a fold to the head like man. Drop the top on the slab like man. Off the top of the dome like man. Nothing beating home like man. In a screw tape zone like man. I go Pepsi on the phone like man. Flip say platinum, don't do chrome like man. Had the Southside fade, now let the braids hang. SUC, smoke. like Maine. Rest in peace, screw like Maine. Rest in peace, screw tonight, we take it slow. Oh my God, I just can feel the look. Dropped out with the wings. Sound into a national sound because throughout the South, and it's new to Shawty got a thing. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Big gets, hop off a jet, barely get rich. Cash through the mud and I get a check. You selling run on my pants and my chest. Chanel address, clean up a mess. I eat a flesh, you know the rest. Count up a hun, cop a Rolex. Shine like the sun, you truly blessed. Two me tape, in the clip boy like I hoop with these jets. Yes, it's on me, got my Gucci shirt wet. Put an M in my bag, I'm getting used to these racks. I'm with this school where they teach you for next. 500 shoes for the drip, I invest. I'm the boss, man, I keep cashing the debts. Go to cool fast when they end with an S. Now that I'm home, back off the road. We shut it down, where they sold. Checks on the streets, J number four. Saint Laurent feet, put it on toes. Take it with me, double your dose. Covered with angels, that's watching my soul. Jack out of bed, it's bigger windows. Said I beat the intent, but I got the info. I feel like I'm chosen, I'm covered in gold. My neck, dollars begets. Hop off a jet, barely get rest. Cash through the mud and I get a check. You selling run on my pants and my chest. Chanel address, clean up a mess. I eat a flesh, you know the rest. Count up a hun, cop a Rolex. Shine like the sun, you truly blessed. You told me text, Fendi good boy like I Uber the Jesse. Yes, it's on me, got my Louis shirt wet. It's an M in my bag and get used to these racks. I'm with this school where they teach you finesse. 500 shoes for the drip, I invest. I'm the boss, man, I keep cashing the debts. Go to cool fast when they end with an S. Señal universitaria, la radio explícita. Cambio de régimen. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria en línea. Seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruz 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Terminamos nada más. Gracias, presidente, por la apertura y un llamado respetuoso a los compañeros de comunicación para que pues no se nos arrebate el micrófono, que pudiera interpretarse como algo orquestado o algo dirigido. La segunda pregunta, presidente, ayer se desarrollaron los premios de la Casa Editorial, en donde se convocan o están convocados pues científicos, académicos, investigadores de los más importantes del país. Hay cierto desencanto, pude notar, digamos, en sus discursos, en sus palabras, cierto desencanto. Se trata de investigadores, de científicos que no son los que usted ha referido, estos que tenían lujos, que pertenecían a una mafia o que tenían cierto tráfico de influencias. Estos investigadores son pues reconocidos a nivel internacional por sus aportes, por tenderle la mano, digamos, a la niñez, a la juventud en temas de acercamiento a la cultura, de acercamiento a la ciencia. Pero le decía yo que noté cierto desencanto respecto a su gobierno. Mi pregunta es, pienso que la directora de CONACYT no lo está ayudando mucho a acercar con este tipo de investigadores de aula, de laboratorio, que están haciendo cosas por el país. Mi pregunta es, ¿su gobierno está divorciado de esta clase de científicos que están aportándole a la niñez y a la juventud en conocimiento? ¿Está divorciado su gobierno? ¿Y cuál sería su estrategia para caminar juntos? Porque mucho se dice que el desarrollo de un país siempre debe de ir de la mano de la investigación, de la ciencia y de la academia. Nosotros estamos apoyando la educación en todos los niveles de escolaridad y desde luego lo que tiene que ver con el desarrollo científico, tecnológico y a los investigadores, a los que se dedican a las ciencias naturales, ciencias sociales, en general se apoya. Ahí puede ser ese ambiente, es una percepción, porque durante mucho tiempo también dominó, ¿sí?, una política en lo científico, en la promoción a la tecnología o a las nuevas tecnologías, y ahora ha habido un cambio. Yo le tengo absoluta confianza a la directora del CONACYT, ya lo dije, es de sentido común, de juicio práctico. CONACYT tiene ahora de directora a María Elena Álvarez, que es investigadora del CONACYT, del más alto nivel, así como los que posiblemente estuvieron ayer, ¿sí? Es una científica, Premio Nacional de Ciencias, ni modo que se los hayan entregado por razones políticas, porque se lo entregaron creo que el año pasado o hace dos años, Premio Nacional de Ciencia. Sin embargo, habían excesos, abusos, corrupción en todo lo relacionado con el CONACYT, y ella puso orden y se creó este mal ambiente. Pero los científicos y cualquier ciudadano, cuando recibe información, llega a entender las cosas, a comprenderlas. Cualquier ciudadano, porque también eso hay que tomarlo en consideración. O sea, es tan inteligente un campesino como un científico, porque se piensa que el nivel académico es lo que da la inteligencia. Hay veces que son eminencias y al mismo tiempo son neófitos en cuestiones sociales o políticas. Es que no tienen por qué saberlo todo. No tienen por qué ser todólogos, sabelo todos. Si leen en un periódico de la prensa conservadora de que se está afectando a los científicos, por muy inteligente que sean, pueden creerlo y tragarse. No es cierto entonces. Usted no es cierto. No es la mano tendida. Nada. A mí me ha tocado verlos, gente que supuestamente está muy bien informada. Bueno, con todo respeto, no los estoy comparando a ellos, pero los que llevaron a México al desastre, todos casi científicos, graduados en universidades del extranjero, doctores, y miren cómo está el país. Entonces, no significa que una persona esté completamente informada y no sea susceptible de manipulación. Hay mucha gente desinformada, conservadora, y a veces yo siempre tengo paciencia, siempre, y no le falto el respeto a nadie, pero nada más los escucho, voy al aeropuerto. Me dice, oiga, ¿por qué? Al otro día, no se termina el aeropuerto. Digo, es que no se puede porque era muy caro, iba a costar mucho. Sí, pero hacía falta el aeropuerto. A ver, tú eres de... Le dije del partido, ¿no? Tú eres de este partido. A ver, dime la verdad. ¿Tú eres de este partido? Sí. Ya los tengo, la verdad. Es una manera, pues, de pensar. Posiblemente suceda lo mismo con los que son del movimiento liberal o del movimiento progresista. Pero yo ya los tengo medidos. Una vez me invitan dos pilotos a la cabina. Era yo opositor. Me piden, me mandan a decir que querían que yo fuera con ellos. Y ahí me ponen la silla para ver el aterrizaje. Hace, pues, 6, 8 años, 10 años. Pero así tengo muchas anécdotas. Y entonces empieza el capitán a decirme que, no estaba de acuerdo conmigo, pero que él aborrecía al PRI y que, pues, a mí me respetaba. Pero qué barbaridad, cómo son corruptos los del PRI. Es que es todo un discurso, por eso se lo estoy planteando. Es una manera de pensar. La respeto mucho, pero es casi, casi un pensamiento hecho en serie. Es una concepción. Entonces, pues yo estaba callado durante mucho tiempo. Escucho eso, antes más. ¿Y no le parece a usted de que son muy corruptos? Pero pues sí. Y me quedaba callado y realmente estaba yo viendo cómo aterrizaba el avión. Y al final le digo, fíjate que seguramente el partido con el que simpatizas es igual de corrupto. Son lo mismo. Mira, esa terminal, estábamos llegando, la construyeron los del partido que tú piensas que no son corruptos. Y no entregaron cuentas y costó carísima esa terminal. Y hubo también actos de corrupción. Entonces es lo mismo, le digo. Pero ¿cómo te voy a convencer? Si tú lees, ya le dije, ¿no? ¿A quién? Escuchas en la radio a este. O sea, entonces se quedó callado y ya me fui a mi lugar, o sea, para sacar mis cosas. Y ya vengo y está en la puerta esperándome con una tarjeta. Dice, ¿le puede poner una dedicatoria a mi papá que le admira tanto? Digo, sí. Tu papá es un hombre inteligente, le digo. Pero ese es el asunto. O sea, no digo que sea así, sino que, bueno, ¿cómo fue la campaña Peligro para México? Al final Monsiváis decía de que una trabajadora doméstica comentaba, yo no quiero a López Obrador, no quiero. Y le decía a la señora de la casa, ¿y por qué? Si está diciendo que va a ayudar a los pobres, ¿por qué tú dices que no lo quieres? No, porque va a ser tremendo, se va a caer la bolsa. ¿Y tú qué tienes que ver con la bolsa? Por el bombardeo, pues. Iba yo a Yucatán, a Baja California, y me reclamaban del plantón del Zócalo por la campaña, la guerra sucia. Entonces sí aturde, o sea, sí confunde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Informar más, informar y ser respetuosos, porque también no podemos pensar que todos van a estar con nosotros. No puede haber pensamiento único, tiene que haber oposición. Pero de los científicos esperaría que trabajaran juntos con usted, con el gobierno, ¿no? No necesariamente. Es el caso de los intelectuales. Los intelectuales no estuvieron con Madero, no. Estuvieron con Porfirio Díaz y luego con Huerta. No. Y los intelectuales de nuestro tiempo, lo mismo. No todos. O sea, son cosas distintas. Artistas extraordinarios, espléndidos, conservadores, intelectuales de primera. Yo, la verdad, es que pues un escritor conservador lo leo, lo reconozco, y lo que hago es que no coincido con sus posturas políticas. Hay muy buenos escritores, extraordinarios escritores, ¿sí?, que son retrógradas. O sea, no el hecho de tener un nivel académico significa, ¿sí?, que van a tener una actitud cívica o van a tener conciencia de lo importante de un cambio, de una transformación. Por eso se requiere una auténtica reforma educativa. ¿Qué hicieron los tecnócratas? Hicieron a un lado la ciencia social, la ética, el civismo. Entonces, con todo respeto, yo, ¿para qué quiero un científico que aprende y que es una eminencia en hacer una bomba atómica para destruir? Yo quiero, antes que nada, un buen ser humano, un buen ciudadano. Y de ahí la ciencia, pero el tronco común tiene que ser siempre lo social, lo humano. Y también no confundir educación con cultura. La cultura es mucho más que la educación. La novela de Mario Puzo, El Padrino, bueno, mandaba a sus hijos, a uno de ellos sobre todo, a estudiar en universidades del extranjero. ¿Y eso qué? El ejemplo lo tenemos aquí. Si fuese por grados académicos, puro doctor en economía, hasta en Harvard. Y miren, ya no voy a hablar más, pero la peor época de toda la historia de México en cuanto a corrupción fue la que padecimos con gobiernos manejados por profesionales graduados en universidades del extranjero, de las más famosas. La peor época de saqueo en toda la historia. Entonces eso pues es relativo, para decir que no sirve. Sí. No es eso lo más importante. Morelos era un cura de pueblo y le decía a Andrés Quintana Roo, que era abogado, cuando le estaba dictando el texto de Los Sentimientos de la Nación, ponga ahí, licenciado, usted, que es un hombre de letras, que se modere la indigencia y la opulencia, ponga ahí, licenciado, usted que está preparado, que se eleve el salario del peón, ponga ahí, licenciado, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero como el hijo del más rico hacendado. Y Andrés Quintana Roo, que era un abogado extraordinario, decía, señor, si es que lo que usted me está dictando, ¿sí?, no requiere nada más. No, de todas maneras, mire, ponga que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Es que es científico, social. A ver, pídanle a un economista que haga eso. Ahora, a lo mejor 3-4 tomos, ¿no?, y los empiezan a leer y es como una doble dosis de tafil. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó. Presentó. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es un programa musical de reflexión y reivindicación sobre la vida pública, política y social mexicana. De información y conceptos emanados en el desarrollo de la coyuntura histórica de la Cuarta Transformación, en la voz de su figura principal, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Fuentes. Página en YouTube de Andrés Manuel López Obrador. Música. Travis Scott. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Realización, edición, archivo, investigación, selección y montaje, secuencia estudio. Música para rúbricas, Codó, Diamanda Galás, Manu Morales, Alan Rosales, Arturo Jiménez, Juventa, Erika Curran y Jay Irrelson. Material sonoro, ejemplos diversos de caricaturas y series de televisión. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Voces. Marisol Cruz, Betania Benítez y Julieta Espinosa. La señal universitaria, una radio de México. Cambio de régimen y la radio explícita son marcas protegidas conforme a las normativas legales y tratados internacionales correspondientes a los derechos de propiedad intelectual e industrial vigentes. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Colaboradores: Alan Vallejo y Julieta Espinosa. Diseño, idea creativa y producción radiofónica: Arturo Jiménez. De Arturo Jiménez. Arturo Jiménez para Radio Universidad Veracruzana. Bueno, ahora sí ya, nos tenemos que ir. Nos vemos. Muchas gracias, gracias. Dios, adiós. Ahí nos vemos. Radio Universidad Veracruzana presentó una producción de Arturo Jiménez. Una producción de Arturo Jiménez.